Cheques, cheques, cheques, cheques, cheques, cheques. Nos canta Luis Alberto Spinetta, ¿por qué? Porque ya está el Nico acá, vamos a hablar de economía. ¡Ay, qué aburrido! Dice alguno. ¡No! Es re bueno, re entretenido, porque no vamos a hacer como hace Fernando Hidalgo, que te dice datos económicos y te habla del dólar, del peso chileno. No sabemos cuánto acero producimos ni cuánto petróleo. No, los datos económicos para él, el precio del dólar. Pero eso lo vamos a cambiar acá en La Mosquitera y ya está el Nico. Hola, Nico, buen día. Buen día, Tato, buen día a todos. Vamos a empezar por alguna posibilidad de que exista una buena, un tiro para el lado de los pobres. ¿Vos creés que va a ser así? Bueno, ahora veremos. Se trata de una posible ley que se presentará al Congreso. Todavía no está definida, no hay un texto ordenado, digamos, pero tiene que ver con el IVA. El impuesto que no conocemos los que compramos, pero siempre lo pagamos nosotros. Ahí estoy que decirlo, porque el impuesto a valor agregado, que pareciera que no nos interesa porque no tenemos una empresa o no estamos inscriptos en los impuestos, lo paga el consumidor. Entonces, esta ley que se está analizando y se está por presentar, posiblemente otorga una devolución del IVA. ¿Para quiénes? Y bueno, para algunos sectores de recursos medios, recursos bajos, y que pueda esto un poco paliar la situación complicada que se está atravesando, como todos lo sabemos. Una inflación que viene en aumento, que no cesa, que no hay muchos indicios de que pueda bajar rápidamente, y un poder adquisitivo del salario, digamos, una capacidad de compra de los sueldos, de las jubilaciones, que se hace cada vez más pequeña. Esto vendría un poco a dar una favor a todo esto. ¿Cómo se instrumentaría? Eso todavía no está claro, pero la idea es que en algunos productos de consumo más masivo y para aquellos sectores que, por ejemplo, tengan o reciban alguna asignación, asignaciones familiares, asignación universal por hijo, etcétera, estén registrados en la ANSES y bancarizados, puedan recibir a fin de mes una devolución de una parte de las compras que hicieron. Seguramente, y acá viene la mala noticia, algunas malas, tiene límites. Es decir, no todas las compras que uno haga mediante tarjeta de débito van a ser reintegradas con él, van a sufrir el reintegro del IVA, y sobre no todos los productos. Otra cosa que también hay que ver es el tema de que todos los almacenes que andan dando vuelta, donde las señoras van a comprar, mucho más en los sectores populares, no tienen sistema de débito para el cobro. Deme un kilo de papa, le pasa la tarjeta de débito. Exactamente. ¿Cómo va a la verdulería con una tarjeta de débito? Deme tres pesos de pan. Deme tres pesos de pan, le pasa la tarjeta por tres pesos de pan. No. No, eso difícilmente puede estar sujeto a devolución. Claro. Por lo cual, está convalidando, digamos, los precios que imponen los supermercados. Claro. Entonces, esto también hay que ver. Ustedes fíjense que no hay un control de precios sobre los supermercados. Se ha dejado que los supermercados jueguen de manera libre y que impongan los precios, porque tienen estructuras concentradas. Entonces, con esta ley le devolverá a algunos sectores alguna parte por adquisitivo, pero el costo lo va a pagar el Estado, o sea, nosotros nuevamente. Claro. No los supermercados. Claro. ¿Se entiende? Esto es importante, porque el subsidio va a dejar de percibir el Estado en sus arcas, digamos, para después financiar otros programas. Salud, educación, etcétera, etcétera. Claro, a ver, empecemos desde el principio. Vamos por parte, dijo Jack. Como para el IVA, empecemos hablando de lo que es el IVA, que es el impuesto al valor agregado. A ver, conceptualmente yo lo que tengo entendido es que yo fabrico un tornillo, entonces a mí me costó tanto por el fierro, tanto el torno, por la electricidad del torno y tanto el tornero, y el tornillo me sale X, entonces yo lo voy a vender y del costo le agrego una ganancia. Ese valor agregado que le agregué paga un impuesto. Eso se lo vende a un distribuidor que a su vez le agrega otra ganancia que la paga el ferretero. Exactamente, se va trasladando. Que yo le agregue, que le agrega otra ganancia que la paga, o sea que yo el tornillo pago el valor agregado que le han ido agregando el impuesto. Esa sería el caminito más o menos. Sí, es complejo de explicar el IVA porque, primero, es un impuesto, para ser claro, es un impuesto al consumo. Claro. ¿Quiénes son los que tienen que declarar ante la AFIP el pago del impuesto? Cada una de las etapas. Claro. El que produce el tornillo, el que distribuye el tornillo, el que comercializa a consumidor final el tornillo. En cada una de esas etapas se paga el IVA, pero la empresa como paga el IVA cuando compra, pero lo cobra cuando vende, entonces no paga nada y se comienza a trasladar el IVA. ¿Se entiende? ¿Y quién lo paga al final al IVA? El consumidor final, el que compra el tornillo. O sea que está pagando, en este caso, que hay una comercialización en tres etapas, tres veces el impuesto el consumidor final. Y está pagando el 21% del valor agregado total. Claro. Desde el punto cero al punto final. Ajá. Entonces, las empresas en el IVA tienen un efecto financiero solamente, o sea, de dinero, que lo pagan antes y lo cobran después. Pero el que paga, de hecho, el impuesto es el consumidor final. O sea que es muy importante esta ley, que es difícil de entender, pero lo pagamos todos. Se traslada a precios. Entonces, ahora la idea es que, más allá de que lo paguemos, el Estado nos devuelva una parte de ese impuesto que pagamos a algunos sectores populares. Entonces, acá quería establecer esta diferencia. Porque este anuncio del IVA y no sé qué, lo vienen haciendo... Viene demorado. Sí, viene como el obispo, demorado. Vienen a las amagadas, ¿viste? Como los delanteros que no se deciden a patear al arco y le amagan y le hacen una gambeta más y te amagan y te hacen otra gambeta. Y que mañana, que la semana que viene... Y ahora acá, yo lo que quería preguntarte, a ver si podemos verlo, que acá hay una diferencia. No es que se corta el impuesto, sino que hay una devolución. Ahí hay una diferencia, no es lo mismo decir, bueno, no se paga más IVA en estos productos que decir, bueno, te lo reconocemos. Exactamente. Primero, hay que decir que no se sabe, porque todavía no se sabe definitivamente, pero no está el proyecto, vienen a los amagues, como vos decís. Claro, no es que van a reducir, según lo que se está viendo, el IVA, algunos puntos en el IVA, sino que van a hacer una devolución por parte del Estado, lo cual es mejor. Explico por qué. Porque cuando se produce la baja de los puntos del IVA y es el contribuyente el que lo declara, el diferencial, es decir, se traslada igual a precios el incremento, porque los precios no van a bajar, porque baje el IVA, y sin embargo la diferencia se queda como ganancia de la empresa. O sea que en ese sentido es positivo que se actúe sobre la demanda, sobre la persona que lo va a consumir. Entonces, que haya una devolución directa. Para poder hacer operativo esto, necesariamente tenés que tener un registro. ¿Cómo? A través de tarjeta de débito. Si no, es imposible. Imposible, claro. Imagínense que vas a comprar un almacén una docena de facturas y te van a devolver ahí el IVA. ¿Quién te lo devuelve? ¿Cómo? No hay forma. Por eso va a tener sus limitaciones. Claro, en realidad lo que se me viene a mí es hablar de lo que por ahí se menciona como una cosa superficial, que es la estructura impositiva. Que cuando uno dice estructura impositiva parece una cuestión sumamente compleja. Es complejo, pero digamos, conceptualmente es lo que un Estado cobra la actividad económica para sostener ese Estado. Sería básicamente eso. Exactamente. El Estado se financia con impuestos. Y en esa decisión está a quién se le cobran los impuestos. En ese sentido tenemos que decir algo. El sistema tributario argentino está basado en impuestos regresivos. ¿Qué son regresivos? Que quien menos tiene, más paga. ¿Por qué está basado en un sistema regresivo? Porque uno de los impuestos que más recauda es el IVA. ¿Cuál es el impuesto más progresivo que tenemos en Argentina? El impuesto a las ganancias. Claro. Que lejos de achatarse, debería hacerse más alta la tasa para que los que más tienen, más contribuyan al Estado. Ese es un impuesto progresivo. ¿Por qué? Porque ayuda más a la redistribución de la renta. No es el caso del IVA. Claro, a ver, si vos ganas mucho, pagas mucho. Es exactamente. En las ganancias. Si vos ganas poco, pagas poco. Sería el concepto, digamos. Sí. En cambio, el impuesto al consumo, si yo gano 1.000 pesos, me consumo los 1.000 pesos, como están las cosas. Si gano 10.000, el que gana 10.000 hoy, se va a gastar los 10.000 pesos en consumo. El que gana 100.000, 200.000, iba a gastar 15, 20. Y el resto no paga. Entonces, uno que gana 1.000 paga sus 21 puntos de IVA. En consumo, En todo. Porque todo lo que es luz, gas, agua, bondi, todo tiene IVA. Sí, en los servicios públicos tienen IVA del 27. Bueno, mira, entonces el tipo que se gasta sus 21 puntos, el que gana poco. Pero el que gana muchísimo no paga 21 puntos de su ganancia. Claramente, eso es muy claro y hay que decirlo, porque los sectores de más altos ingresos siempre destinan menos porción de su ingreso al consumo. Mientras que los sectores de menor ingreso destinan todo o casi todo al consumo. Porque uno primero tiene que satisfacer las necesidades básicas. Alimento, bebida, educación. Luego, cuando ya supera ese límite, queda que espacio para el ahorro. Y en ese ahorro no se paga impuesto, porque los depósitos a plazo fijo, en el caso positivo de que se inyecten al sistema financiero los ahorros excedentes, no pagan impuesto, exento. Entonces vemos cómo el IVA es fundamental en esto y lo pagamos todo el tiempo. Ojo, es una deuda que ya viene desde hace un tiempo. El IVA debería haberse reestructurado hace unos largos años ya. Sí, sí. Esto de la estructura impositiva, los impuestos progresivos y regresivos, es una discusión que estamos diciendo nosotros acá al aire hace mucho. Porque... es central. Esto es solamente un parche y como parche va a ser mínimo. Otra vez, otra variable más de desfinanciación del Estado. Claro, hablábamos de la estructura impositiva, que es la guita que, cómo vive el Estado, de dónde saca la guita para vivir, para tener ejército, policía, puentes, caminos, aviones, médicos, maestros. Universidades, todo lo que hace falta un Estado provincial, nacional, municipal, ¿dónde lo saca? De los impuestos. Ahora, si los que pagaban por exportación no pagan más, si achicamos lo que ingresa por IVA, la verdad que hay un desfinanciamiento del Estado, por lo menos con las medidas tomadas y las que anuncian, el camino es ese, desfinanciar al Estado. El camino es ese y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se va a financiar la diferencia? Ahí aparece otro tema. Por eso es tanta la preocupación por arreglar y acordar con los fondos buitres. Porque la diferencia se tiene que financiar con algo. Como el gobierno no está emitiendo moneda, ¿cómo lo vamos a financiar? Con deuda. Entonces vamos a resignar cobrar impuestos hoy para tener que cobrarlos después, mañana. Si no, ¿cómo pagamos las deudas? Eso es tomar deuda. Claro. Es cambiar la forma de financiarse. En vez de grabar hoy a las grandes empresas, ni siquiera grabarlas, solo mantenerle la alícuota razonable... se les ha quitado. Entonces, bueno, esto es una cosa que vamos a tener que pagar durante 20 o 30 años, que es lo que va a durar el endeudamiento que vamos a tomar. Claro. Bueno, ahora yo te lo damos vuelta y me pongo un poquito en abogado del diablo y te digo, bueno, pero le perdonamos los impuestos para que crezcan las empresas y generen más trabajo. ¿A qué empresa le estamos quitando estas alícuotas? Claro, el tema, esto se vio mucho en Chile, porque tenía un sistema impositivo que un poco premiaba esa situación. No es directo de que si nosotros le bajamos los impuestos a una empresa minera, una retención a las exportaciones, porque la empresa minera no decide sus planes de inversión respecto del bajo nivel de impuesto que le cobramos. Lo decide de acuerdo a que al precio internacional de algunas minerales. Ejemplo, Vale, acá en Mendoza. Claro. Potasio Río Colorado. Retira la inversión no porque había impuestos excesivos en Mendoza ni en Argentina, sino porque el precio del potasio en su momento cayó abruptamente. Esa fue la causa. Entonces nosotros le bajamos los impuestos y ellos no pueden invertir igual más. Es el caso minero. Por ejemplo. Hay otros. No, por ejemplo, el de la soja. O sea, igual. O sea, a ver, va a crecer el sector sojero. Ahora, ¿cuántos empleos genera el sector sojero? Claro, no es mano de obra intensiva el sector sojero. No toma mucho nivel de mano de obra. Es una actividad casi primaria, con alta tecnología. Participa poca gente. Por lo cual, no va a traccionar más empleo. Más cuando el precio de la soja... se mantiene estable y no tiene vistas de aumentar. Claro. Que es el incentivo que el sector sojero tiene. Entonces, así con varias actividades. Por ejemplo, las economías regionales de Mendoza, vino, puede que los ayude un poco más. Es cierto. Ejemplo de empresas que exportan vino, por lo cual le incrementa un poco su rentabilidad y se supone que esto vendría a mejorar los planes de inversión de esas bodegas y poner otra planta y tomar más empleados. Pero también dependemos de la demanda mundial, que nos tiene que comprar el vino nuestro. Claro. Y ahí esas variables no las manejamos. Hemos hablado de la situación de Brasil, que es nuestro principal comprador. Crítica situación de Brasil que nos complica muchísimo nuestras ventas. De hecho, el sector vitivinícola hoy, con bajas de retenciones, está atravesando una situación grave, igualmente. Porque claro. Brasil no compra. Claro. Claro, y además me quedé pensando en esto de los excedentes que les producía a las grandes empresas, esta anulación de las retenciones, esta baja en sus cargas impositivas, pensando, alguno a lo mejor va a pensar que lo vinculo artificialmente, pero cuando uno ve, se quema con leche cuando ve la vaca llora, dice el dicho, y me imagino... esto es muy personal, ¿no? Esto de que los excedentes dicen, bueno, ahora ganamos más dólares, dice el sojero, ¿y qué hago? ¿Me pongo una fábrica o me voy a Panamá a pasarme unas vacaciones? Esto de las sociedades offshore, ¿no? Donde se mueve esta otra guita excedente. Claro, sí, ese es el tema, que los ingresos excedentes no se destinan a inversión nuevamente, menos inversión productiva, sino que intentan que fugarse, escaparse por algún lado. Como ha sido de público conocimiento de que hay empresas en otros países donde sirven para ocultar ingresos y ocultar patrimonios, digamos. ¿Es un delito? No necesariamente, porque está legalizado en esos países, pero lo que hace es que ese excedente que se tenga por la baja de impuestos después se filtre para otro lugar. Ni siquiera va al sistema financiero argentino. Claro. Ni siquiera es que eso va a depósitos de sus cuentas, lo cual sería una noticia mala, pero no tanto. En este caso directamente sale del sistema financiero para no volver nunca. Nunca. Claro, esto es... ¿Y qué significa? Que todo el esfuerzo de todos los que laburaron, de todo lo que le metieron, todos los litros de sudor que hay ahí, esa guita no queda en el país, sino que... Se va. Por eso es fundamental la estructura impositiva. Por eso es definitivo a ver quién le cobramos los impuestos y por qué razones. Claro. En esto, y en esto del tema de la... Ahora está arriba de la mesa, vino, está fuertísimo el tema de las sociedades offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Qué es un paraíso fiscal? ¿Es un lugar donde los cobradores de impuestos van con manzanas? Mirá, se llaman paraísos fiscales a países que tienen una legislación impositiva la cual no cobra impuestos. O sea, que poner la empresa en ese lugar es barato en términos de impuestos. Y también tienen otra ventaja, que es la principal, que garantizan la seguridad de la información. Es decir, hay secreto bancario. No se puede pedir, aunque ni con orden judicial, verificar quiénes son los dueños de las cuentas que están ahí. Uh-huh. Entonces, ¿esto qué hace? Atrae todo tipo de capitales oscuros, que son los que quieren ocultar un patrimonio o un ingreso. Uh-huh. Ahí habla un especialista en derecho societario, libros de todas las facultades están, y hablaba claramente, dice, nadie constituye una empresa offshore, o sea, fuera del lugar de país de origen, en un paraíso fiscal, eso es offshore. Nadie la constituye si no tiene algo que ocultar. Porque si quiere poner a producir ese dinero, no tiene más que acoger alguno de los tipos de sociedad que existen en la legislación argentina. Claro. Y para aclarar un poquito, empresa offshore es que está la empresa constituida en un lugar fuera del país donde están los dueños. Claro. Y justamente ese fuera, ese país que se constituye la sociedad, es una sociedad llamada paraíso fiscal. Es decir, donde existe secreto fiscal y no se paga impuesto. Claro. Esto de para qué constituye una sociedad offshore, hay un chiste circulando que dice, es como si tuvieras un bulo en el centro y te lo descubre tu mujer y le decís, no, es por las dudas. Por si me separaba de vos. No... Es lo mismo, digamos. Pero bueno, más allá de eso, acá hay una situación internacional. Hay una, se supone hay un intento de combatir los paraísos fiscales donde hay una lista. Pero eso es un chamullo. Claramente, la lista, hasta hace 3 años estaba Uruguay en la lista. Que fue, por supuesto, Uruguay, país pequeño, fue presionado a que blanqueara, a que modificara sus normas. El tema es que, por ejemplo, en esa lista, en los países de baja o nula tributación o paraíso fiscal están. Hay una manzana en Londres. ¿Una manzana? Una manzana... Sí, sí, de la ciudad. No la fruta, una manzana de la ciudad que es justamente donde están todos los principales bancos. Esa city es paraíso fiscal. Ahí funciona el secreto fiscal. Tenemos Suiza. Tenemos el famoso... Gibraltar, entre Marruecos y España, y hay un estado en Norteamérica también que funciona como paraíso fiscal. O sea que están metidos estos lugares también en los países que supuestamente están combatiendo este sistema. Ni hablar de algunos lugares como Singapur, por ejemplo, centro financiero de la finanza. Entonces vemos que es un poco raro esto. Argentina la obligaron todo el tiempo a mostrar todo tipo de avance en materia de lavado de dinero, pero... Los lugares oscuros están en los países céntricos. Digamos. Claro. Estados Unidos y Londres. Y Londres. Y son declarados y están en la lista, incluso las leyes argentinas, como paraíso fiscal. Claro, porque esto venía a cuento de que, bueno, vos inclusive recién me dijiste, no es ilegal en otros países, entonces no lo podemos considerar nosotros legales. Ahora, acá también hay una actitud, digamos, política y moral de parte de cada gobierno de decir, bueno, es legal la tortura en Israel. O sea que como es legal, puedo ir a torturar a Israel. Claro, exactamente. Sería bueno el ejemplo, sí. O sea, no, se le dice que no y listo. No me importa que en tu país sea legal. No es legal y te anulo, pero tampoco se ha hecho. Seguramente, tampoco se ha hecho. Es que es un tema complejo, pero lo que hay que entender es que si hay una sociedad en un paraíso fiscal es porque se quiere ocultar un patrimonio o ingresos. Claro. Ese dinero que va para aquel lado es el que deja de ingresar a Argentina. Claro. Deberíamos tener cuidado de que esas empresas que giran el dinero no le estemos bajando los impuestos. Al menos tener ese cuidado. Claro, claro. Y además una cuestión, porque algunos dicen, che, ¿por qué no nos convertimos nosotros en paraíso fiscal? Así viene toda la plata y mejoramos el país, porque estaría toda la plata acá. Pero vos recién me das un ejemplo de Panamá que es fantástico, ¿no? Sí, bueno, claro, la pregunta es, ¿se puede seguir intentando atraer inversiones genuinas, digamos, sin ser un paraíso fiscal? Porque la verdad, conocemos muchos casos acá en Mendoza que se trasladan a Chile para armar una sociedad. Porque pagan menos impuestos y porque hay más seguridad jurídica. Se trasladaban hasta hace 3 años a Uruguay todas las empresas de Buenos Aires. El ejemplo de Panamá es el siguiente, es una ciudad que parece Miami, pero no tiene acceso al agua potable. Fuera de los edificios la gente pelea por el agua. Entonces es ahí a donde se ven estas incongruencias. Entonces Panamá es una city financiera, pero la gente no tiene acceso a los recursos más básicos, digamos. Claro, porque además en la city los que toman agua, ellos no tienen problema, toman agua embotellada. Seguro. Claro, claro que sí. Esto es así. Bueno, vamos a seguir, hay mucho todavía para seguir despuntando. Es complejo, pero es interesante porque en la medida en que uno va viendo y se da cuenta que todo un montón de guita que después te dicen que no está acá para pagarle sueldo a los maestros, que no está para comprar otro tomógrafo en el hospital, para echarle nafta al móvil de la cana, que va, ¿no? Es que ese es el tema, de que ahora el discurso es no hay dinero, las finanzas están quebradas. Y si vos no generás actividad económica, no vas a tener finanzas que funcionen. Y si encima bajás todo tipo de impuestos, y malos impuestos que graban a los sectores altos, y bueno, es imposible pedir que tengas dinero para pagar, claro, o para financiar el Estado. Claro. Digamos que es difícil. ¿A dónde esperan el flujo de dinero? Bueno, después del acuerdo con los buitres, donde supuestamente llegará el endeudamiento. Oh, bueno, esa es otra parte, que lo vamos a seguir hablando más adelante. Nico, gracias. Siempre tan didáctico. Gracias a ustedes.